No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 28 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro. ¿Qué es esto que suena ahí tan tecno, tan moderno? Es la cortina que eligió la señorita Alcaraz. Ah, a mí me impresiona mucho porque cuando hace la columna baila arriba de esto. Claro que sí, así no puedo pararme, me suelto el pelo. Un poco. Vamos a hablar hoy un poco del caso Kiki Lescano, no sé si todos lo recuerdan, en Diario del Futuro un poco intentamos marcar alguna agenda distinta de estos casos que no son siempre tomados por los medios más masivos y que aparecen y surgen noticias a raíz de ellos y que no replican muchas veces. Kiki Lescano y Ezequiel Blanco eran dos chicos que vivían en Villa 20, en el barrio Lugano, y que estuvieron desaparecidos durante 2 meses y medio, hacia mediados de 2008, julio de 2008 más precisamente. Durante 2 meses y medio sus familias los buscaron, no sabían qué habían pasado con ellos, pero estaban seguros que la policía estaba detrás de esto porque eran chicos que habían sido hostigados por la policía. Ezequiel Blanco y Jonathan Kiki Lescano habían sido enterrados como NN, uno estaba en la morgue judicial y otro en el cementerio de Chacarita. Eso lo descubrieron sus padres después de batallar contra la justicia y de presentarse en todos los lugares que se presentaron en la búsqueda de ellos. Alguien los enterró así y les habían iniciado una causa justamente a ellos, que eran víctimas en este caso, por un robo a un auto. Lo que se entiende en esta causa es que ellos le quisieron robar a un policía, el policía sacó un arma y disparó contra los dos. Hay un video que registró esto, también había circulado en su momento, porque con un nivel de sadismo, digamos, extremo, otro de los policías que se presume fue parte de esta matanza, este doble crimen, filmó el asesinato de estos dos jóvenes de la Villa 20, y lo concreto es que hay novedades en torno a esta causa, porque hoy, recién después de 4 años de lo que pasó en torno a los dos chicos, declaró Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, declaró ante el juzgado que investiga hoy día la causa de Kiki, el crimen, qué pasó con Kiki y con Ezequiel Blanco. En estos 4 años la justicia no escuchó ni a los familiares ni a las víctimas que rodeaban a estas dos muertes, no tuvo presencia las voces de ellos, y recién ahora se les tomó una declaración para que dijeran cuál es su perspectiva, qué es lo que para ellos pasó ese día, el 8 de julio de 2009, que fueron asesinados. Esta mañana estuvimos hablando con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, y nos decía esto que tenemos para compartir con ustedes. Un juez fue parcial, escuchar las dos partes, ya que Santiago Vega estuvo. Yo no estuve en el lugar, pero sé lo que me hicieron, sé lo que tenían los datos, porque hay pruebas que tenían los datos, todo el nombre completo de mi hijo, que por qué no me avisaron. Si actuaron en defensa propia, según Santiago Vega, ¿por qué no salió ningún medio? ¿Por qué no me avisaron el día 9, 10, que mi hijo estaba muerto? ¿Por qué me lo enterraron como NN? Lo que denuncia un poco la madre de Kiki es esto, ¿por qué es que estuvo durante 2 meses y medio enterrado su hijo como NN y sin saber? Un tiempo prudencial y muy importante para que la instrucción de la causa, para un caso concreto de gatillo fácil. Lo cierto es que en una primera instancia, repasando un poco cuál fue el camino judicial que llevó esta causa que investiga este doble crimen, en una primera instancia el juzgado del juez Cubas sobreselló al único imputado que se autoincriminó por la muerte de estos dos chicos, que es el policía federal Daniel Santiago Vega. Este hombre dice que él disparó contra ellos, pero que fue en legítima defensa. El juez, sin tomarle declaración, porque este hombre presentó una declaración a través de un escrito, una declaración textual, lo sobreselló. Ese fallo fue apelado por los familiares y amigos de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que están representados por el abogado Juan Manuel Combi, y el caso llegó a la Cámara de Casación Penal, que de alguna manera dijo que el juicio debería llevarse adelante otra vez, que se que se lleve adelante el juicio pidió y a la vez que se cambie la carátula, porque como decíamos antes, en un primer momento fue investigado como robo del automotor, que era la causa que lo caratulaba. Ahora la investigación que se abrió tiene que ver con un homicidio, tiene que ver con un caso de gatillo fácil, y justamente lo que determinará es la responsabilidad de este policía federal que prestaba servicio en la comisaría 12 de la Policía Federal, Daniel Santiago Veiga, que es hasta ahora el único imputado en la causa. Hace más o menos 2 semanas, Veiga declaró ante el juez que hoy lleva la causa, que es el juez Juan Ramón Padilla, y ayer, como decíamos, la mamá de Kiki lo hizo también frente al fiscal y después ante el juez. En tribunales, hoy a la mañana, yo tuve la oportunidad de acompañar a la mamá de Kiki desde Lugano, salieron los micros que la acompañaron, porque también hay que decir que a partir de la muerte de Kiki Lescano se organizó el barrio, la familia, alrededor de una agrupación barrial cultural que da apoyo escolar y distintas actividades culturales para los chicos de Villa 20 y en Lugano, y acompañan todo este proceso judicial y la búsqueda de justicia por un caso de gatillo fácil que no es el único y que demuestra de alguna manera un rol sistemático que tiene la policía cuando está en funciones y cuando no está en funciones para con los chicos de los barrios más humildes. Como decíamos, hoy a la mañana declaró a Angélica Urquiza a las 10 de la mañana ya en tribunales. En la puerta de tribunales había mucha gente acompañándola con banderas, con haciendo un poco de ruido y movilizando, porque hay mucha esperanza y se en torno a lo que suceda más adelante con la causa, que básicamente hay 3 caminos que pueden seguirse. El juez puede decidir dictar la falta de mérito para este policía que está acusado de este caso, volver a darle sobreseimiento o directamente procesarlo y que la causa finalmente y de una vez por todas se eleve a juicio como lo están pidiendo desde ya hace un tiempo. Así que dentro más o menos de 10 días vamos a tener novedades de este crimen que a veces parece viejo revisitar estos casos que son desde 2008, 2009, que pasaron en su momento, fueron noticia, pero que siguen teniendo repercusiones y a más de 4 años todavía no tienen una resolución, son crímenes que van quedando impunes. Estos dos, digamos, los recordamos hoy día, pero son un montón en Lugano, en otros barrios, en el 1114, los casos de los pibes que son ajusticiados por policías que o se niegan para robar para ellos o deciden hacer, digamos, quitarles las vidas sin ningún otro motivo. Así que dentro de 2 semanas más o menos estaremos sabiendo qué pasa con estas 2 muertes. Yo te escucho y uno se queda pensando qué diferencia hay entre el supuesto asesino serial este que mata a alguien, lo mete en un bolso y lo deja al costado de la General Paz, con estos policías que supuestamente hablan de un enfrentamiento y terminan sepultando a sus víctimas como NN a sabiendas de que no lo son, y hay incluso un juez que sin hacerle juicio lo da por sobreseído. Suena todo bastante absurdo y las cosas un poco se confunden. Sí, más que absurdo, tétrico. Uh-huh. Hasta diría, recordaba los casos estos que son muchos. Recordaba hace poco también hace algunos años uno en Chacarita, de un policía que... Sí, el rayón de Chacarita. Exactamente, que también con la misma excusa, diciendo que lo habían tratado de robar y que los testigos lo que dicen es que lo fusiló en el suelo, estaba desarmado el pibe. Son muchos los casos, obviamente en Capital algunos, en Provincia de Buenos Aires son muchos más todavía. Y que no tienen cobertura médica porque las familias no pueden, de alguna manera les cuesta un montón llegar a los medios. Igual sería bueno saber el nombre de este juez que sobreselló casi, de estos jueces que avalan los relatos policiales, porque en este caso sí se puede usar la palabra relato. Ese sí es un relato. Sin ni siquiera cuestionarlo. Sí, ¿no? Es el juez Facundo Cubas, que está a cargo del juzgado de instrucción número 49. Lo que me decía Angélica de la mañana justamente es esto. Ella en estos 4 años que está pasando y ella llevando adelante, digamos, motorizando la búsqueda de justicia de su hijo, a este juez nunca le vio la cara. Lo único que recibió de él fue un papelito en donde le daba el nombre donde estaba su hijo, el cuerpo de su hijo, con un número y nada más, ¿no? O sea, es una justicia que se divorcia totalmente de los sectores más populares y no tiene ningún alcance. Por eso destacamos esto como valioso, que después de 4 años un juez la escuche y al menos tenga ese espacio para la escucha para una víctima, que es básicamente eso, la mamá de Kiki. La mamá de Ezequiel Blanco, el otro chico que fue asesinado, ni siquiera llegó a este proceso porque murió en el camino y, digamos, no pudo poder no logró poder tener a los asesinos de su hijo ni tras las rejas ni con un juicio justo, digamos, con algún fin resolutivo. Así que, bueno, esperemos, vamos como coordinando esos dos niveles de indignación y de esperanza que generan siempre estos casos, porque siempre atrás de esta indignación que provoca están las familias que motorizan y que llevan adelante un poco la búsqueda de justicia. Así es, esperemos que esto tenga novedades positivas y que podamos dentro de algunas semanas estar hablando ya de que comenzó un juicio y que se está por juzgar a los responsables.